Radio Estéreo Digital, la mejor forma de escuchar música. Las 6:58. Hablar otro idioma con fluidez no es un sueño lejano. En Academia Europea lo hacemos posible. Con clases presenciales o virtuales en AE Virtual Class aprenderás con un sistema que te hace hablar desde el primer día. Contáctanos hoy mismo al 84 15 49 20. Academia Europea, número uno en idiomas. Taller Express Casa Pelas, su mejor opción en Matagalpa para garantizar el estado de su vehículo. En Taller Express Matagalpa puedes realizar el mantenimiento requerido a tu vehículo. Alineación, balanceo, mantenimiento al sistema de frenos, cambio de amortiguadores, llantas, entre otros servicios. Al realizar los mantenimientos en Taller Express Matagalpa, conservas tu garantía de fábrica. Realiza tu cita desde WhatsApp al 8940-0040 o llámanos al 2255-4444, extensión 5603. Te esperamos, Beneficio Palacios, 2 cuadras y media al este, frente donde fue la bomba de agua. Saludó, yo le contesté, seguidita vino corriendo y yo sin prisa lo esperé. Como te lo cuento, Juana, que a su amiguito me encontré. Como te lo cuento, Juana, que enseguidita me enamoré. Como te lo cuento, Juana, que a su amiguito me encontré. Como te lo cuento, Juana, que enseguidita me enamoré. Ay, Juana, como te lo cuento, Juana. Ay, Juana, como te lo contaré. Ay, Juana, como te lo cuento. Está lo que tus oídos necesitan. Digital FM, repartiendo creatividad. Las 7:06. Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón, que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? Radiante noche de luna, todo queda entre los dos. ¿Qué entre los dos el caso cerrado. Sagrado, sagrado. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más música, más variedad de géneros que las demás. Esto es Digital FM. FM. Las 7 y 13 minutos. Estás escuchando Radio Estéreo Digital.